En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y continuamos aquí en Objetivo La Ribera con Fernando Ferrari y Eduardo Serrano. Y estábamos haciendo un repaso, nos habíamos ido hasta 60 años, vamos a volver un poquito más adelante. Estábamos hablando de toda la historia de Tudela, cómo ha evolucionado esta ciudad. Hemos hablado de las fábricas que llegaron en su momento, cómo impulsaron toda la economía ribera también, y cómo también las calles han cambiado, los supermercados han cambiado, pequeños comercios. Y nos hemos quedado en el Paso Invierno y nos hemos quedado en el Winter. ¿Quién no recuerda ese bar que todavía sigue abierto para nuestros oyentes más jóvenes, que ahora se ha vuelto a reabrir con el mismo nombre, pero con una estética completamente diferente? Pero vamos a hablar de un Winter muy diferente, ¿no? ¿No es así, Fernando? Sí, sí, yo me acuerdo que una o dos veces solamente, pero me acuerdo una, a lo mejor tú has entrado más que yo, Eduardo, sí, seguro. Sí. Pero me acuerdo muy rock, así, todo muy cargado, muy rococó, muy sí. Todo con unos grandes, unos sillones muy grandes, que me acuerdo que tenía alguna cabeza de algún animal colgada en la pared, y eso recuerdo yo un poco. Pero... Bueno, yo lo que más recuerdo es que todo se, bueno, se hizo aquello que fue Tudela, pues fue una revolución arquitectónica de un barco ese tal, invitado un piano, donde venía el señor este, que no recuerdo el nombre, como si, un señor que era músico toda la vida, sí. De Tudela, que tocaba el piano allá. Yo tampoco recuerdo el nombre, luego, pero sí. Sí, conozco a otro señor, o sea, señor, un poquito más joven que yo, que estuvo también tocando. Yo creo que de forma un poco altruista, creo, tampoco lo sé, que es Carlos Castellano. Uh-huh. Carlos Castellano también un músico, hijo de un gran pianista, su padre es profesor de jesuitas, de piano, y entonces pues es muy aficionado. Bueno, concretamente este es técnico, trabajó conmigo en Pierre, bueno, fue mi jefe en Pierre, Carlos Castellano, y este pues iba en tiempos de juventud a tocar el piano a la Winter. Bueno, que yo tomo esos cubatas, el champán, lo vas a ver afuera de Navidades, ahí tengo las copitas de champán. Bueno, había un ambiente muy majo. Era un sitio que innovó muchísimo para la época. No nos olvidemos que es una estética completamente inglesa. Exacto, para todos los exacto. que no lo conocieron, esas tabernas irlandesas, inglesas, sí. En el cual era todo muy exquisito. Tú ibas allá y era, bueno, el sillón de cuero, sentarte allá a tomarte una copa, era lo más. Yo recuerdo, mi primer Baileys fue en el Winter. Y era como, verte un Baileys, ¿no? En ese ambiente, con ese piano. Bueno, la verdad es que era un sitio muy especial. Ahora ya estamos más acostumbrados a esa estética. Claro. Otras cervecerías se han abierto en Tudela, pero era muy exquisito en el Paseo de Invierno. Sí, sí. Bueno, además estaba en la puerta de mi casa, o sea, estaba a 100 metros de mi casa. Claro, claro, claro. Era... Pues... Merecía la pena ir. Sí. Yo lo recuerdo con mucho cariño y he pasado también muchas horas allí porque sí. Me gustaba mucho la música en vivo y fueron los primeros que te empezaron a traer este tipo de música, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que era una gozada escuchar ese piano de cola y esa estética. Ahora ha cambiado un poquito, es diferente. Cuando... No sale el nombre del pianista. Sí, a mí tampoco, pero bueno. Estaba lo vamos a pensar. Pero sí, que nos perdone porque eso es. Nos delito muchos momentos. Sí. Pues igual, no. Yo tampoco lo recuerdo, sí. Pero realmente era muy muy bonito estar allí. Tú fuiste dos veces, pero yo he ido mogollón al Winter. Era como guay ir allá. y era muy muy, muy un ambiente muy acogedor. Sí. Y como decimos, pues ha evolucionado, ya no es lo mismo. Cuando entré después, que ya está otra vez abierto con el mismo nombre, han utilizado el mismo nombre y han sido pues personas que han trabajado allí en el Winter de siempre, pues claro, te queda la sensación de este no es el Winter, ¿no? Pero también tiene una estética muy renovada y muy bonita, la verdad, justo al Teatro Gaztambide. ¿Qué me podéis contar del Teatro Gaztambide? Madre mía, la evolución de ese teatro. Madre mía, desde que se empezó como cine y ahora como teatro, ¿no? Pero yo tengo una anécdota muy bonita luego. Venga, cuenta, Fernando. Y una visita que hicimos con el ayuntamiento y tal, antes de que se inaugurara, que viniera la reina, ese sí. tipo de cosas. Pues había una mesa de contratación en el ayuntamiento y me tocó. Y era muy divertido. Y estuvimos con técnicos de Baluarte, con técnicos de Pausa de Sate, Pamplona, que bajaron con un arquitecto de Navarra que tenía estructuras grandes y tal. Y fuimos a hacer la visita y estuvimos hablando pues, un poco con el arquitecto, con Enrique Delso en la visita y tal. La verdad que muy bien, precioso. Pues subíos arriba para que veáis desde arriba lo que son, donde se sujeta el peine que llaman del escenario, que es la parte de arriba del escenario, donde se sujeta luego la tela que luego va al escenario, ¿no? Pues la caja acústica que querían hacer, bueno, una serie de cosas y tal. Y yo me acuerdo que justo ya bajamos, me meto por debajo del escenario para ver el escenario y tal. Y ya veo una trampilla y tal. Digo, ¿esto qué es? No sé, no entiendo. ¿Esto qué es? Bueno, ahí estaban los técnicos de Baluarte, el técnico de... Divertidísimos todos. Me dice, Fernando, a veces hay cosas que es mejor no explicar porque hay este tipo de cosas y tal. Y no acabo la frase exacta porque me parece mal, mejor no soy yo en niños y tal. Y tipo cosas así. A veces en los escenarios hay cosas que... Bueno, ¿no? Pues para hacer todo tipo de espectáculos necesitas tener... Sí, sí. Ah, claro. Ahora te he entendido. Necesitas tener ese tipo de cosas. Era bueno, tenía una estructura... Y la verdad que se reían, estuvimos riéndonos un buen rato y tal, porque yo lo he visto, pues claro, por dentro de lo que se dentro de esto, en un buen escenario profesional, un escenario, un teatro profesional, pues tan logrado, ¿no? Uh-huh. Tenía, me acuerdo, dejaron unos recovecos por debajo, un pasillo que va de arriba abajo, que es el que lleva todo cableado de la sala de... desde donde está la mesa de técnica hasta lo que es el microfonía y tal. Y es el mismo, o sea, el mismo que antiguo. O sea, que, el mismo que está, se ha mantenido. Se ha mantenido. Y cosas muy bonitas, ¿no? Y pues oye, hablando ya que nos hemos puesto con música... Pues, yo tengo datos que os ha pasado Félix Milagro, que no se me olvide, de Teatro Gaztambide. Y algún dato ahí por ahí, que tienes algún librito ahí, pues, curioso y tal. Tiene muchos datos, Félix, y agradecer a Félix los datos y tal, la que comentabas, y muchísimas cosas. La verdad que yo me acuerdo de que no. El teatro, de verdad, las butacas, la renovación entera... Al final costó muchísimo, pero bueno. Hubo una generación que nos perdimos el cine porque estuvo cerrado durante muchísimos años. Bueno, yo he ido al Regio. Yo he ido al cine Regio. Yo también he ido al Regio. Pero luego el Gaztambide, yo no había ido hasta que no ha sido. Poquito antes de la remodelación se volvió a abrir y para algunos espectáculos un poquito, pues muy, muy, muy seleccionados, pero no sé, no tuvimos la oportunidad de poder disfrutar del Teatro Gaztambide o del cine, que en su momento era un cine, ¿no? Y que luego ha tenido que sufrir una remodelación, bueno, muy cuestionada, muy larga, muy larga, muy costosa, que bueno, que ahí está, ¿no? Ahí está. Y no demasiado acertada. Y no demasiado acertada. No me atreví a decirlo, pero bueno, ya que lo has dicho tú, Eduardo. No demasiado, no he dicho que no sea acertada. No demasiado acertada, es verdad. Pero bueno, es... ahí tenemos ahí, yo me acuerdo también. Defiende el teatro, Fernando, por favor. No. Yo lo que creo es que tu vida tiene que tener infraestructuras. Y cuestan más o cuestan menos, pero tiene que tener infraestructuras. Al final, y el teatro es una de ellas y hay que valorarlo para que, bueno, pues sobre todo la gente que estamos ahora, podemos disfrutarlo y traer espectáculos y tal. Ha costado más, ha costado menos, pero al final tenemos un teatro, disfrutémoslo. Igual que así tenemos, es. Tenemos la universidad, hay que potenciarla y trabajarla. Así es. Entonces, al final cuesta, todo cuesta. Y es un teatro muy bonito. Eduardo, que en su campo le cuesta que plantar plantas ahora, Eduardo. Bueno, pues ahora estamos poniendo los tomates. Tomates, ah, qué tomates ricos. Y los pimientos ahora. Ay, qué bueno. Pero bueno, yo, todo pero, cuesta, ¿no? Pero cuidado. El teatro costó, las estructuras cuestan. Cuidado. Yo el campo, la verdad que os lo voy a contar a vosotros, ahora que estamos aquí a micrófono cerrado y nadie nos escucha. Nadie nos oye. Nadie nos oye. Campo, tranquilo, va a quedar aquí. A mí tengo un amiguete moldavo, que es el que me ayuda a cantidad, Adrián. Es un fenómeno y ese es el que me pone los tomates. O sea, que tú solamente echas el vistazo. Bueno, yo le digo, pues a mí me gustaría ponerlos aquí. No, hombre, yo hago una función importantísima en el huerto, regar. Buah, eso es lo fundamental. Regar. Y es, yo creo que es lo más desagradecido que hay, porque te pegas regando ahí un montón, hay que estar pendiente, si no riegas tú no riega nadie, exacto. O sea, pero Adrián, un chiquito moldavo que ha llevado 8 años sin tudera, se integró totalmente, pues la verdad es que... Bueno, pues... Sí, bueno, pues esa función está bien. Pues eso, yo me acordaba del cine Regio. Sí. Y me acuerdo de las butacas incómodas del cine Regio. Es que me acuerdo. O sea, ¿y del Versalles? Del Versalles. Bueno, Versalles bueno. Ya tenían... Era mucho un poco más cómodo más. Y tal. Son edificios cerrados ahora mismo, además. Sí, edificios cerrados. Esa es la pena. Esa es la pena. No se usan para nada y que, bueno, son apenas encerrados. El problema es que no tenía, parece que el Regio no tenía salida a la parte de atrás, había algún problema de seguridad, no sé qué. Pero vamos, la verdad que como se publicaron no hace mucho tiempo unas fotografías del cine Regio, y impresionantes, creo que Pedro Lazárraga, de Lazárraga, Pachi, creo que vino a hacer toda la decoración, creo, estoy, como estamos aquí hablando entre amigos un poco, pues estamos hablando y improvisando demasiado, tengo entendido que vino y fue lo montó, además tiene unas imágenes en Facebook, que las colocó no sé quién, pues yo las he visto en Facebook, y sobre todo el bar era impresionante, unas decoraciones con una especie como de conchas, algo... Era muy bonito. Era impresionante. Hoy ya disfrutamos un poquito de estas fotografías que las colgó, no sé si pudo ser Marquina. No sé. Jesús Marquina, pudo ser. Pero vamos, la verdad es que a través de Facebook también es una herramienta moderna, no vamos a 30 años, pues es una herramienta muy buena. Muy buena. De cantidad de y cosas. Sobre todo para todos los tudelanos, las tudelanas, sí. Los riberos que no están aquí, que están fuera, se nutren muchísimo, sí, del Facebook. Y les encanta ver su ciudad, ver los acontecimientos, las cosas que van ocurriendo, y la verdad es que es un punto de enlace muy, muy fuerte, ¿no?, entre todos los tudelanos y las tudelanas. Y volviendo a tiempos pasados, en Tudela hubo dos figuras importantísimas en el arte de torear, que además eran vecinos nuestros. Uh-huh. Julián Marín. E Isidro Marín. Uh-huh. Marín. ¿Eh? O sea, unas figuras importantísimas en el arte de toreo. Pues vieron ahí. Julián se prodigó mucho en bastantes corridas con Manolete. Isidro me gustaba mucho como toreaba, además tuve una cierta relación personal con él y tuvo menos suerte porque, bueno, pues el mundo del toro es muy, muy difícil. Pero pues ya que estaba hablando de cosas antiguas, ya, y el personaje que vivía en la cuadra que tenía casa Julián Marín, el uh-huh. famoso Orteguita. No, pues. Bueno, Orteguita es un señor que vino a Tudela, quiere ser torero, y en la inauguración de la Plaza de Toros de Tudela se tiró de espontáneo. Se tiró al toro de Domingo Ortega y entonces le pusieron el nombre Orteguita. Y el hombre vivió en torero, sin ser torero. La verdad que éramos muy brutos en Tudela. Entonces yo era crío, estaba aprendiendo a ser bruto. Pero se metía, recuerdo un festival que se le montó en la Plaza de Toros, un festival nocturno para las siervas de María, para las monjicas, y le metió una vaca de estas de cualquier manera, y cuando el hombre iba a entrar a la mata, le apagaron la luz. Uh-huh. Entonces, bueno, aquello fue el hombre salió allá como pudo, la vaca, el tío. Entonces, y este era lo que estaba. Qué bruticos, ¿eh? No, no es por no, nada, no. ¿Eh? Es que no había diversión, y la diversión era contra la gamberrada más grande, pues más grande, ¿no? Ay, por favor. Y luego este hombre pues andaba de limpiabotas, luego se vestía de torero con traje de luces y cinturón. Hay dos cuadros importantes de Orteguita, que uno es de Muñoz Sola, uh-huh. y otro es de Loperena, Antonio Loperena. Uh-huh. Hay dos cuadros donde lo representa perfectamente. Bueno, pues este se ponía el traje de torear, las medias de mala manera, igual llevaba alpargatas, el cinturón de cuero, y iba de Tudela a Castejón, víspera de fiesta de Santa Ana, repartiendo la publicidad de los toros. Uh-huh. ¿Eh? Y luego se volvía en el tren, o a la vuelta, va informando de esto, ¿no? El personaje de Orteguita. Luego. Sí, ha habido muchos personajes así, sí, medio toreros. No, y dejando los toros aparte, sí, sí. Pues. También pues las rondallas que había en Tudela, yo recuerdo la rondalla que la llevaban los hermanos Calonge, uh-huh. Jesús y Luis, uh-huh. bueno, pues era demasiado, bueno, es que hace relativo porque era la rondalla de la peña taurina Isidro Marín, uh-huh. entonces luego quiero recordar ya por simpatía personal los Totilas, uh-huh. Totilas es un grupo musical de los años 60 y final de los 60, un grupo musical que tuvo su importancia en Tudela. Yo conozco. Tú no sé, no, conoces, no te suena a nada. No, no, no me suena, pero voy a meterme en el que sabe todo, que es el Mr. Google, y lo voy a buscar mientras hablamos, sí, para ver si encuentro. Los Totilas, vamos los a buscarlos, Totilas, a ver. Y luego estaban los Flyers. Había dos grupos en Tudela de una cierta importancia. Eran grupos nacieron a través de la música del Beatle, el grupo de cuatro elementos. Lo hacía muy bien. Totilas estaba por ahí, sí. No lo conocí. Tampoco el Flyer, ¿eh? Sí. Ismael Vallespín estaba, uh-huh. estaba en el tema. Estaba también Martín Landa. ¿Martín Landa? Sí, ah, sí, Martín Landa. Ah, sí, sí. Este fue político. Sí, sí, sí. Fue político también. Estuvo Jesús Gardachal. Uh-huh. ¿Mm? Luego había un tal Villanueva que era de Marcilla, uh-huh. estaba debajo, estaba mi hermano Antonio, se los conocía más, uh-huh. entonces fueron los Totilas y luego cambiaron de nombre y fueron Odisea, estuvieron ahí. En Tudela al final siempre ha habido música, siempre, sí, ha habido muchas, sí, sí, ha habido mucha afición a la música, mucha afición a la música, sí. Y el conservatorio cada día, uh-huh. tiene más adeptos y se nota que la gente representa más, ¿no? Uh-huh. Mucha jota también hemos tenido, sí. Luego podemos hablar, si es un poco, de la pasión. ¿Te apetece? Sí, sí, sí, sí, por supuesto que sí. Hablando de la música, yo sigo buscando los Tortillas, sí. Lo voy a encontrar segurísimo, sí. Porque Mr. Google lo sabe todo. Pero, importante, vamos a hablar de la pasión de Tudela, por supuesto, y también de las fiestas, ¿no? Ya que estábamos entre los toros y, sí, sí, y la sí, música, sí. Un hombre como Eduardo Serrano, tan vinculado a la fiesta de Tudela, siendo presidente de una de las peñas que más actos organizaba durante las fiestas durante muchos años, pues, ¿qué podemos ver la evolución de las fiestas de Tudela, ¿no? Han pasado por muchos subis y bajas y por muchas anécdotas. ¿Y qué nos puedes comentar? ¿Cómo ves las fiestas de Tudela hoy por hoy? ¿Cómo eran y cómo son? Por matizar un poquito. Sí. No era la peña Ciudad Deportiva la que más organizaba, era una de las que más salía a la calle, más se veía. No, pero estábamos. No, la Ciudad Deportiva hacía una función, uh-huh. Y el resto de peñas hacían otra función. Sí, por supuesto. Es decir, no, pero quiero decir que sí, salíamos a la calle como salían las otras peñas. También. Es decir, que unas hacían unos actos, entonces nos repartíamos un poco los actos, cada uno su forma de pensar, pero claro, una peña sola, pues entonces no hubiese sido. No hubiera sido posible. No, simplemente. Pero tuvisteis muchísimos socios. Yo recuerdo de muchos socios, de mucha gente joven que formaba parte de Ciudad Deportiva. Sí, estuvimos, bueno, los ciento y pico estuvimos por ahí, sí, pero vamos, sí. Bueno, estuvimos bastante gente. Y pero bueno, concretando, sí. Porque yo me he ido un poco a la corrección porque otros compañeros de la escuela de peñas, claro, no se sientan un poco. Muy bien, Eduardo, muy bien, muy bien. Yo tengo un par de datos luego que tengo aquí de Félix que os ha dado y la verdad que son muy curiosos. Sí. Y aquí dice, bueno, por ejemplo, en el año de nacimiento mío, en el 76, dice que las fiestas terminaron el día 29 en vez del día 30. Dice, y no hubo nada el día 31 ni en agosto, aparición de alguna peña. Hubo encierro y a media mañana el polígono industrial de carreras de Pocrops y por la noche verbenas. O sea, es que tuvieras un. Bueno, desde hace 40 años para aquí, pues, bueno, tiene actos curiosos como que las fiestas se acabaron el día 29, ¿no? Que es curioso, no el día 30. Y que la Dorotea es del año 82. ¿Cómo me gustaba a mí la Dorotea? Yo no sabía la Dorotea. Que me gusta a mí la Dorotea un montón. Pues. Sí, estábamos con el tema de ¿has hablado? No, no, es que las fiestas eran del 24 al 28 de julio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Ajá. Sí. Y hay pañuelos por ahí que bueno, yo tengo uno, ¿no? Que pone la fiesta de Santana, que está de Tudela, del 24 al 28. Pero es decir, se tiraba el cohete el día 24 y había poco menos que nada. Y sin embargo, hoy se ha puesto la víspera. Porque va a ser el día más importante de las fiestas de Tudela. Sí. Porque el día 24, que es la víspera, porque ahora la gente dice, no, la víspera 23. No, perdona, la víspera es el 24. Pues la transformación ha sido notable. El día más fuerte, uh-huh, es el 24. Notable. El día que más aguantas, el día que más, sí, sí, no, el día no, que más ganas le coges es el 24. Bueno, cada uno celebra la víspera cuando quiere, porque empieza las fiestas cuando le da la gana. Porque si como pillo un fin de semana, ya empieza el domingo, pero empieza desde el viernes. Este año empieza el domingo, ¿verdad? Empiezan, sí, pero el domingo este año. Pero qué el acto bien. De tirar el cohete era muy poco relevante, ¿no? Uh-huh. Era muchísimo menos lo que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Y claro. Y ahora hay mucho, ahora es uno de los días, como dice Fernando, de los más importantes de las, sí, fiestas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y hay actos, recuerdo que anteriormente, años atrás, los actos se concentraban fundamentalmente 25 y 26, ¿no? Y luego, sí, ya los otros días ya hasta el pobre de mí iba decayendo un poquito, ¿no? Pero este año, estos últimos años, hemos visto que ha habido una pequeña evolución, ¿no? En querer repartir un poco más los actos. ¿Pensáis que es acertado? ¿Pensáis que no? ¿Qué es lo que más puede funcionar, ¿no? En las fiestas de Tudela. Complicado. Bueno, ahí tiene mucho más bagaje que yo, porque organizar para fiestas durante tantos años. Sí, pero organizar temas en fiestas durante dos años. Pasa que las fiestas son muy regladas, ¿no? Pienso yo. Sí, o sea, a todo el mundo le gusta hacer sus actos. Exacto. No le puedes quitar a Peña hacer su acto porque su se sentirá agraviado. Cada uno lleva su parcela y entonces está bastante, como dice Fernando, bastante reglado. Lo que pasa es que, claro, yo ya llevo 17, 18 años, ¿no? 17 años que me fui de la responsabilidad de Ciudad Deportiva. Entonces ahora estoy un poco desvinculado. Yo podría hablar de las fiestas de entonces, que no tienen que ver nada con las fiestas de ahora. Yo no me atrevería a decir qué fiestas sean mejores. Yo pienso que son mejores estas fiestas, porque son las actuales, son las que tenemos. Las otras es lo que había. Lo único que nos sirve como referencia para ver cómo eran las pistas antes, que para nosotros eran las mejores, como para los antepasados eran las mejores, y había, bueno, había, aparte de Fiesta de Tudela, había dos ferias importantes de ganado para San José y para noviembre, que eran como otros días de Fiesta de Santana. Ahora eso lo ha sustituido modernamente y actualmente el tema de la Semana de la Verdura. La semana, pues, pero antes eran unas ferias, bueno, aquí venían los charlatanes. Charlatanes eran unos personajes que se ponían encima de un tabladillo y te regalaban cuchillas de afeitar, peines, cuidado, cuchillas de afeitar y peines. Y te regalaban, pero con la intención de que ellos vivían de eso y te, al final te sacaban el dinero. ¿Algo comprabas? No. ¿Algo comprabas? No, pero vamos, pero te cambiaba y te lo cambiaba. O sea, no es que no te robaban ni te engañaban, no, simplemente te liaba y te liaban un poco. Era su oficio y estaban además muy cotizados. Había uno que era León Salvador, que en alguna ocasión también estuvo en Tudela, pues es un hombre importantísimo en la historia de las ferias de todos los pueblos. Ferias de ganado, sobre todo, fundamentalmente eran, claro. Hoy día no tendría sentido. Y de unas fiestas como las de Tudela, de Santana, pues nos vamos a la Semana Santa, que también es muy importante, ¿no?, en nuestra ciudad. Sí, pues mira, yo te voy a hablar, que has aprovechado la ocasión que salió todo el tema de Semana Santa. Yo recuerdo, cuando yo era niño, la Semana Santa, que de alguna forma tenía alguna semejanza a la que, gracias a Merche Lizar y familia, pues recuperaron años, hace 17 años. Pues había también, yo recuerdo que salían de la parte de, yo los veía, sería, creo que de la iglesia del Carmen, o de esa parte venían, bajaban por esa parte de Reyes, yo los recuerdo ver, y bueno, pues eran unos personajes bíblicos, y había uno de los cuadros que eso pues se me había olvidado ya, pero leyendo pues algún escritor tudelano, cositas que había uno que era uno de los pasos, o uno de los cuadros, era el Fajico Malatao. Cuando Isaac iba a matar, no, cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac, entonces le llevaba pues un fajico de leña, llevaba el cuchillo grande, y pues, pero era una pasión viviente, pero de cuando yo tendría, pues tendría yo 7 o 8 años, pues saca la cuenta, hablamos de 60... Nada, hace nada. Ayer, antes de ayer, nada. Sí, luego, pues hace 17 años, que vamos, ya pues se le ocurrió a esta familia, a los Pérez Lizar, la idea de sacar también una pasión viviente a la calle. La verdad que contó en sus inicios con gente muy, muy importante, muy metida en el teatro. Estuvo trabajando con ellos el grupo ASDT en sus inicios. Bueno, pues ahí se fueron repartiendo los papeles importantes y le dieron una cierta categoría. Muchísima gente. Luego han pasado personajes importantes, que han sido actores consolidados, o sea, actores y tal. Y, bueno, pues la representación que se sigue haciendo en la calle, sobre todo este año, bueno, yo, dicho sea de paso, no sabéis que yo participo también en la pasión. Sí, sí. ¿Llevo cuántos años? 7. El 2 fue cuando empecé ya a participar en la pasión, pues haciendo un pequeño papel de... Porque siempre Merche a todos contrata para mudos. Oye, no un papel de mudo, de no tienes que hablar. Y al final ya te metes una frasecita. Y si no, pues con el tiempo ya te metes frases completas. Al final, pero bueno. Pero algo que también que sea que tiene una atracción tremenda en la Semana Santa, sí, uno de los atractivos tremendos es la pasión viviente, que cada año más gente. Sí. Y este año ni os lo cuento con el buen tiempo que hubo. Sí. No cabíamos. Claro. Sí que tenemos un pequeño problema, que a la hora de la crucifixión tenemos unos magnolios en la plaza de la Magdalena, que impide ver un poco a Nazareno crucificado y al ladrón. Pero bueno, el magnolio está ahí para un día, no vas a pretender ni tan siquiera ni que lo toquen, ni que lo poden, ni que toquen nada. Es cuestión un poco de... Bueno, buscar soluciones. Es el único punto un poco... que no se aprecia porque era, bueno, una megafonía, un luz, sonido, bueno, ya la precisión es impresionante. Y cada vez, cada año, se supera. Cada año, todos los que vamos, se supera. Y cada año hay bueno, se ve, ¿no?, el trabajo, el esfuerzo. Y hay cantera, es decir, ¿hay tradición para seguir con esta tradición o es difícil conseguir que los jóvenes se vinculen un poquito más? tenemos, como tú has dicho, una palabra, la generación perdida de la Gaztambide. Aquí tenemos una generación, pero que no morirá, porque de alguna forma se incorporarán. Yo creo que algunos padres, hablo padres jóvenes como vosotros, se incorporarán por los abuelos que llevan a los nietos. Es decir, que ahí ves personas mayores y niños. Entonces, cuando estos niños pues ya empiecen a... ya desde chiquitico ya se están metiendo en este tipo de compromisos que además les gusta, porque tal, pues esos supongo que arrastrarán a sus padres, seguro del caso. Y entonces esperemos que esa generación no se pierda, que haya. La verdad que ahora, en el cuadro que estoy yo, estoy en el grupo de los del juicio de Sanedrín, pues la verdad que ahí tenemos una edad bastante... bastante elevada. Hombre, el papel requiere personas mayores, eran los sacerdotes de Israel, ya pues todas las barbas blancas. Entonces, pero vamos. Pero, bueno, no se va a perder. No se va a perder, ni mucho menos. Yo creo que al final Mercedes hace un trabajo enorme. Y sí, no, el trabajo que hace es impresionante de organización. Porque es que yo que estoy un poquito, claro, ya llevo pues esto del año 2000, estoy dentro y veo que la infraestructura que tiene que preparar para que eso se lleve a cabo. Sí, es monumental. Es monumental, de verdad que sí. Son cosas que al final, como dices, no hace tanto tiempo. ¿Cuántos lleva? 17, ¿no? 17 años. 17 años. Es, la verdad es que... ¿Cómo implementar algo para la Semana Santa? Pues al final, es una base de esfuerzo de personas y de ilusión, ¿no? Que dicen, voy a querer hacer cambiar algo, voy a querer dar ese plus a Santiago. Eso es. ¿No? Sí, además, pues anda con recursos económicos pues muy bajos, bueno, porque... En tu vea todos bajos. Los recursos económicos en tu vea todos son bajos. Esto yo creo que tiene que ver con la latitud. Estamos un poco en el valle, ahí abajito. Pues... Sí. La verdad es que ha sido una gozada. Estamos llegando ya al final de esta segunda hora de Objetivo La Ribera. Ha sido un placer contar con Fernando Ferrer y Eduardo Serrano. Hemos hecho un repaso, nos queda muchísimo más en el tintero. Lo haremos mejor. Haremos más Objetivos de la Ribera de este tipo, porque ha sido una gozada contar con vosotros, con vuestra experiencia y con tantas anécdotas y tan buenos recuerdos que tenemos de nuestra ciudad. Eduardo, ¿algo más que quieras comentar como saludo final para nuestros oyentes? Pues que os diga que no vais a tener la suerte que hemos tenido los de mi edad de ver estas transformaciones en el tiempo. Pero bueno, pero que el tiempo que estáis viviendo, la gente joven sobre todo, es un tiempo precioso, tiempo muy bueno, tenéis de todo y aprovecharlo. Y seguir viviendo y disfrutando, que tenéis las cosas de maravilla. Qué buen mensaje. Como no las teníamos nosotros. Qué buen mensaje. Lo tomamos. Fernando. Pues yo comparto lo que dice Eduardo, sobre todo el hecho de que corremos mucho y la gente en Tubeda tiene tendencia a irse cuando se va a estudiar y luego a volver. Yo creo que la gente, no sé si te das cuenta, al final, bueno, pues que paso mi época, necesito estudiar fuera, necesito hacer alguna cosa, pero al final cada día más gente a lo mejor trabaja fuera, pero viene el fin de semana a ver a los padres, a los amigos. No sé, yo tengo familia que viene, cada dos fines de semana viene. Ya se pueda caer, ya se pueda nevar, ya se pueda caer el sol. Se vive, aunque estás entonces hablando tú, se vive muy bien en Tudela. La verdad es que sí. Se vive muy bien en Tudela. La verdad es que sí. Nos vamos a quedar con esa frase, se vive muy bien en Tudela. Muchísimas gracias, nos emplazamos a una próxima edición de Objetivo La Ribera. Y bueno, y a ustedes, queridos oyentes, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este día y nos escuchamos próximamente. Un saludo muy fuerte y recuerden, sean muy felices.